Ya no quiero ser dueña de tu amor, vete para siempre, mi amor. La suave, tú dejaste a mí, este gran dolor, que me tiene herido, no, no, no, no, no, no te quiero ver. Ya no quiero ser dueño de tu amor, de que para siempre no vas. Lo suave, tú dejaste a mí, este gran dolor, que me tiene herido, no, no, no, no, no, no te quiero ver. Pásame el negro, pásame el rojo.